tus manos no me sueltes. Siento tu calor aunque no estés aquí. Es la soledad que a mí me está venciendo. Me está venciendo la soledad. Veo tu silueta en cada lugar y no me resigno a que no volverás. Pues tu alma no está aquí, se encontró lugar. Y miro al cielo cada noche y me pregunto cuál estrella eres tú. Es muy difícil aceptar que no estás. Espérame, que algún día también iré. Y quiero que me abraces fuertemente. La soledad que a mí me está venciendo la soledad.